que casi nadie espera y al mundo sorprenderá. Vive Jehová, que los cielos y la tierra mudarán como vestido, pero su palabra santa, esa firme quedará. Vive Jehová, que en aquel día grandioso todos los que son de Cristo como el sol darán su luz. Vive Jehová, que los malos y perversos, el maligno con sus ángeles, al infierno marchará. Vive Jehová, sangre goteará la luna y el sol se oscurecerá. De la ira que al mundo pronto vendrá. Vive Jehová, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Vive Jehová, Dios no tarda su promesa, su palabra cumplirá. Casi nadie espera y al mundo sorprenderá. Vive Jehová, que los cielos y la tierra mudarán como vestido, pero su palabra santa, esa firme quedará. Vive Jehová, no habrá piedra donde puedas esconderte de la ira y al mundo pronto vendrá. Vive Jehová, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Vive Jehová, Dios no tarda su promesa, su palabra cumplirá. Y al mundo pronto vendrá. Vive Jehová. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Vive Jehová. Dios no tarda su promesa.